Influencia de las nuevas tecnologías en los medios audiovisuales. La influencia de las nuevas tecnologías en nuestra vida cotidiana radica en que socializamos, aprendemos, buscamos información, compartimos y creamos. Definición de las nuevas tecnologías. Son los últimos desarrollos tecnológicos y sus aplicaciones. Se centran en los procesos de comunicación y se agrupan en tres áreas: la informática, el video y la telecomunicación, con interrelaciones y desarrollos a más de un área. Hacen referencia también al desarrollo tecnológico en el diseño de procesos, programas y aplicaciones. Agrupan los elementos y las técnicas utilizadas en el tratamiento y la transmisión de información, principalmente de informática, internet y telecomunicaciones. Definición de medios audiovisuales. Son los medios de comunicación social que tienen que ver directamente con la imagen y el sonido. Los medios audiovisuales se refieren especialmente a medios que, con imágenes y grabaciones sonoras, sirven para comunicar mensajes. Entre los medios audiovisuales más populares se encuentran el cine y la televisión, la infografía, la diapositiva, la transparencia, la proyección de opacos, los diaporamas, el video y los nuevos sistemas audiovisuales de la informática que suelen ser una versión digital de los previamente existentes. Sistemas multimedia. El soporte habitual es de tipo electrónico y a menudo es un sistema informático el encargado de generar la presentación de esa información en la forma y secuencia correcta. Las creaciones multimedia se basan generalmente en presentar los contenidos con gran atención al detalle, enfatizando mediante los recursos expresivos más sofisticados aquellos pormenores susceptibles de una mejor comprensión por esos medios. Existen cuatro características fundamentales en los programas multimedia: interactividad, ramificación, transparencia y navegación. Introducción a la edición multimedia por computadora. Es evidente que la combinación de las nuevas tecnologías con el proceso editorial ha conllevado grandes avances. A través de Internet podemos acceder ahora, desde cualquier lugar del mundo, a obras antes casi inaccesibles. Cualquier persona puede editar con muy bajo costo. La capacidad de almacenamiento es mucho mayor. Sin embargo, también existen peligros y problemas. Por ejemplo, muchas de las ediciones que circulan por Internet son poco fiables. No describen sus fuentes ni sus criterios y contienen erratas. O son meras reproducciones de ediciones antiguas de baja calidad, ya que buena parte de las ediciones críticas del siglo XX todavía están sujetas a derechos de autor. La introducción de las nuevas tecnologías en el proceso de edición de textos ha supuesto una revolución en muchos aspectos.